Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hasta este 20 de enero, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador desarrolla la novena Semana del Arte. Hoy en el informativo Cultura en Acción, habló la estudiante de Artes Clásicas, Sofía Mosquera. Contó cómo ahora este centro de estudios prepara a sus estudiantes para difundir sus obras. En el caso de la curaduría y el montaje es algo relativamente... No es para nada nuevo, solo que en la facultad se está cada vez tomando más en cuenta estos aspectos para que, claro, cuando salgamos al mundo laboral, nosotros mismos tengamos una idea y no necesitemos como de terceras personas que nos den haciendo estas cuestiones. Antes se necesitaba, alguien que nos ayude a gestionar los espacios. En este momento nosotros mismos gestionamos los espacios sin ningún problema. Entonces cada vez vamos adentrándonos en este sentido. Lo que se pretende también con esto de la museología y la curaduría es que las obras dialoguen con el espectador a medida que van avanzando en el recorrido de las obras, de las salas, de las aulas, y que vayan viendo nuestro trabajo, que hasta cierto punto cada uno mantiene un diálogo diferente con su obra, pero sin embargo que comuniquen de alguna manera todos algo para que de cierto modo el mensaje que se pretende dar se conecte un poco mejor con el espectador. La Semana del Arte contempla varias actividades, por ejemplo, visitas guiadas a los talleres, charlas y conversatorios de temas del arte y más. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.